て。Yo sé que indecisa tú estás. Entiendo, pues de mí te han hablado muy mal. Piénsalo bien, esperaré y aceptaré tu decisión. Yo te prometo que cuidaré y nunca, nunca te dejaré. Toda la vida contigo estaré. Yo sé que indecisa tú estás. Entiendo, pues de mí te han hablado muy mal. Piénsalo bien, esperaré y aceptaré tu decisión. Yo te prometo que cuidaré y nunca, nunca te dejaré. Ah.